ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Luis Puizercús, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos de adolescencia en los Salesianos de Tetuán y la Laboral de Tarragona. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Tengo entendido que, no sé si naciste en el barrio o no, pero sí que has sido vecino del barrio de Tetuán. Bueno, realmente yo nací en Chamberí. En Chamberí. Vale. En el metro Quevedo, en el local de Bravo Murillo 14, esquina con Feijó. ¿Por qué se me atribuye que yo he vivido, de alguna manera, en Tetuán? Porque mi militancia política, a partir de los 18 años, se desarrolló en Tetuán. Pero no, yo realmente soy, no por desmerecer que yo soy Tetuán, yo soy un ciudadano del mundo. Pero por lo que tengo entendido, sí que llegaste a estar en un colegio aquí en Tetuán. Claro, claro, a partir de los... Hombre, eso fue una etapa de mi vida muy bonita, ¿no? O sea, a partir de los 9 años, eran 60... Mi madre era viuda, o sea, yo me quedé huérfano muy jovencito. Mi padre se murió cuando yo tenía año y medio. Y entonces, con 9 años y con mucho trabajo, nos consiguió una plaza en el Colegio de los Salesianos de Estrecho. Digo, costaba mucho trabajo porque el colegio no era gratis. Era privado, lo que pasa es que había un aspecto que era semi-subvencionado. O sea, que decir, yo creo que pagamos 400 pesetas, ¿no?, al mes, ¿no?, más la comida y tal. Era un dineral, ¿no? Era una pasta, ¿no?, para una madre como la mía, que era viuda. Pero bueno, yo en el año 60 pues empecé a estudiar con los salesianos hasta el año 66. Tuve 5 años en los salesianos. Hice el bachillerato, hice los cursos primarios y tal, y aprendí muchísimo, ¿no? Fue el primer colegio serio que yo tuve, porque anteriormente pues mi madre, que no podía pagarnos unos estudios y tal, pues nos metió en un colegio interno en Ávila, luego nos metió en un colegio interno, el Colegio Azul, que era un colegio falangista, ¿no?, en la Avenida de Aragón, ¿no?, de Arturo Soria, ¿no? Porque mi padre, todo hay que decirlo, y debo decirlo, que mi padre fue falangista, y mi padre estuvo con la División Azul, voluntario. Vosotros sabéis que la gente de la División Azul fueron a Rusia en el lado de los nazis. Y entonces se dice, algunos, para salvaguardarse su culo o el culo de su padre, que algunos fueron obligados. Y es cierto, algunos que fueron a la División Azul fueron obligados, señalados con ello. Tú vas. Pero la mayoría fueron voluntarios. Y mi padre fue voluntario. Yo soy rojo, pero mi padre era facha, joder. ¿Él no era militar de profesión, digamos? Mi padre no era militar. Mi padre se afilió a la Falange y, siendo falangista, fue voluntario allí. Entonces él tuvo, supongo que la suerte, para mí me da igual, de que conoció a Muñoz Grandes, el jefe de la División Azul, el jefe, un militar franquista. Y gracias a ese conocimiento, pues mi madre tuvo acceso a que nos metiesen en un colegio falangista aquí en Madrid, el Colegio Azul. O sea, tener esas amistades consiguió que nos fuésemos a ese colegio. Colegio que, por cierto, estuvimos muy poco tiempo porque el sistema educativo era a hostias. O sea, haces algo mal y te cruzo la cara y te pongo... Bueno, yo me acuerdo, uno de los castigos era ponernos de rodillas encima de garbanzos, ¿no? Garbanzos crudos, no cocidos. Sí, sí, eso es. A un chavalín con 6, 7 años. Pues hombre, yo creo que aquellas educadoras, por llamarlas de alguna manera, deberían haber... Bueno, yo creo que lo hicieron, ¿no? Les enseñarían a los miembros de la Brigada Político-Social los métodos de tortura, ¿no? Porque será un método muy sofisticado, ¿no? Muy sofisticado para conseguir hablar. Entonces, pues eso, cuando éramos pequeños, pues estuvimos ahí en algunos colegios de estos y tal, hasta que recalamos en el Colegio de los Salesianos y fueron 5 años bastante majos, ¿no? No sé si tus padres nacieron en Madrid, eran de Madrid. Eran sí, madrileños. Sí. Nacieron. Sí. Bueno, mi madre nació en San Martín de la Rosa, claro, del distrito de cercano al de Tetuán. Claro. O sea, eso es lo que yo quería deciros, que mi familia proviene del distrito de Tetuán, San Martín de la Rosa. Toda mi familia materna, toda. Mi padre no. Mi padre era del barrio Salamanca, casi. Quiero decir, no es que fuesen burgueses, eran trabajadores, pero bueno, pues se casaron y fueron a vivir a la calle Bravo Murillo. Pues fíjate que para tú acabar, digamos, siendo de una ideología totalmente tan distinta a la de tu padre, casi fue una fortuna que bueno, tú perdieses a tu padre cuando tú tenías un año, porque no recibiste una educación precisamente directa de él, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que ocurre es que no tuve esa educación directa, pero sí la tuve indirecta. Quiero decir, toda mi familia paterna y digamos que también materna, ¿no?, me influyeron, intentaron influir en el sentido de decir, tu padre luchó por España, fue un tío majo, un tío que luchó por España, ¿no? Patriota. España y un patriota. Y eso fue, no es que me adoctrinase, sino son comentarios que yo he oído desde pequeño, ¿no? Tu padre fue a luchar a Rusia contra los comunistas. Eso es lo que yo he oído desde pequeñito. Sí, como un anticomunismo total. Sí, pero un anticomunismo muy primario. O sea, mi familia no eran militantes fascistas ni falangistas. Simplemente, pues, es el recordatorio, ¿no? Tu padre fue a luchar contra los comunistas, ¿no? Y de hecho, bueno, yo de alguna manera estudié los salesianos porque hubo un empujoncito de alguien de la familia, ¿no? Pues alguien, una nota, ¿no? Oye, que este es su padre. Bueno, un pequeño enchufe, pequeñito, porque al final hubo que pagar 400 pelas todos los meses, ¿no? Pero bueno, hubo un empujoncito, ¿no? Un empujoncito. Y de hecho todos los chavales que había aquí en el colegio eran gente del barrio, de aquí, la mayoría, ¿eh? Yo era el más lejano, yo era de Quevedo, pero la mayoría vivían aquí, ¿eh? Aquí en Berruguete había varios chavales que vivían. Coño, había uno que recuerdo que su familia tenía una vaquería en la calle Perruguete, seguro, ¿no? Quiere decir que todos eran del barrio. Sí. Y además el más lejano era Tetuán, pero todos eran del barrio, Yo ya te digo que era el más lejano de Quevedo, ¿no? Sí. Que veníamos en el tranvía, ¿no? Todos los días, ¿no? Y bueno, pues así estuve hasta el año 65. Recuerdo del barrio, de este barrio, ninguno. Solo toda mi vida en este barrio, hasta los 13 años, estuvo metido en el Salesianos. Sí, todo, sí. Todas las actividades, fiestas, el cine, había cine todos los domingos, misa, había que ir a misa todos los domingos, obligatoriamente. Bueno, esa es la vida que yo he tenido en este barrio, sí, ¿no? Sí. Se ha circunscrito al colegio de los Salesianos. O sea, yo nunca he tenido amiguitos de la calle, o sea, vecinos de la calle, ninguno. No, ninguno. Incluso en el bloque en donde yo vivía, en Bravo Murillo 14, eran 4 pisos, y había algún niño, hola y hola, pues cuando nos cruzábamos por la escalera. O sea, nunca jugamos en la calle, jamás. Y jugar a las chapas, a las bolas y no sé qué, aquí en el patio de los Salesianos, nada más. Pero fíjate que, no sé, a partir ya de los 10 años, que cuando empiezas con el instituto, que ya te empiezas a considerar pues alguien que va entrando en la edad adulta, eso es otro mundo el que se abre, ¿no? ¿Eso para ti no sucedió? No, casa Salesianos, hasta los 14 años. Esa fue mi vida. Sin amigos. ¿Eres introvertido? No, sí. Sí, ¿para qué voy a decirlo? Digo, es que ahora no soy. No, antes sí lo era, y mucho, ¿no? Mucho, mucho. Muy tímido, muy introvertido. Creo que era por el tipo de vida, ¿no? Que tenía, ¿no? Pero si estuviste entonces hasta los Salesianos, ¿hasta qué? Hasta los 14 años. ¿Y esa vida de hasta los 14 y a los 14 años cambió de alguna manera? Es que sí, yo estuve haciendo el bachillerato en los Salesianos, y cuando iba a empezar a hacer el quinto y reválida, me parece que se llamaba. Cuarto y reválida. Surgió a través de un familiar paterno la posibilidad de pedir una beca para una de las universidades laborales que estaban en el Estado español. Eso fue fácil porque mi padre había estado pagando durante toda su vida lo que era la mutualidad laboral, lo que ahora son los sindicatos, algo parecido. Entonces, digamos que tenía derecho a solicitar esa beca. Y efectivamente, pues mi madre fue a, no sé si él estaba por Guzmán el Bueno, la sede de la mutualidad laboral de mi padre, que por cierto, que mi padre era un tío de la confección, era un sastre cojonudo, de los mejores de Madrid, según dicen. Era muy bueno, muy bueno. Y entonces pues, solicitó esa plaza para los dos hijos, para mi hermano y para mí, pero solo admitían uno por familia, el mayor. Mi hermano tenía 12 y yo 14, se quedaron conmigo. Me hicieron una prueba y tal, me dieron a elegir en qué universidad quería estudiar, había varias en España, Alcalá de Henares, tal, tal. Y mi familia dijo, coño, pues elige la Alcalá de Henares y así los fines de semana vienes a casa. Y yo intuitivamente dije, ya que doy el paso para romper, para salir de casa, me voy a ir a la más lejos, con 14 años, la de Tarragona, pedí Tarragona. Creo que eran 3 o 4, Sevilla, Tarragona, Alcalá de Henares y ya está, esas 3, pedí a elegir 3. Creo que había 20 en España y elegí la más lejana, ¿no? Le dije, a tomar por culo. Pero fijaros que yo iba a iniciar la etapa profesional, o sea, a aprender un oficio sin saber qué quería ser. O sea, yo voy a estudiar un oficio, pero no sé cuál. Hombre, cuando era pequeñito y me cortaban el pelo en la barbería allí de la de Castilla, ¿qué quieres ser cuando sea mayor? Ingeniero de caminos, puertos y canales. Como que la había oído en la radio, yo qué sé. Bien. No, entonces nada, pues fue así de sencillo. Y de buenas a primeras me encontré con 14 años, una maletita con 4 cosas que me metió mi madre y en Tarragona, ¿no? Que por cierto, todo hay que decirlo. Las universidades laborales fueron un invento franquista, Falange, o sea, uno de los que, el que dirigió aquello fue Girón de Velasco, un falanquista, un hijo de puta, un fascista. Porque ellos quisieron montar las universidades para hacer trabajadores adictos al régimen. Esa era la idea. Vamos a hacer unas universidades laborales, aprendemos un oficio, enseñamos un oficio a los niños, pero son del régimen, porque las universidades son del régimen. Lo consiguieron con poquitos, ¿eh? Conmigo, por supuesto que no. Pero no. Lo que sí que consiguieron fue crear profesionales con mayúsculas. Profesionales. De hecho, toda mi vida posterior he vivido que cualquier empresario, a la hora que tenía un hueco en su empresa, a la hora de dilucidar a quién metía, siempre escogía a uno que había estado en la universidad laboral. Siempre, siempre. Y algo de la laboral de fuera de Madrid, como antes era la de aquí, de Estrecho, los salesianos, ¿no? ¿Cómo se llama? La Paloma. La Paloma. La Paloma era otro símbolo. O sea, la estudiante laboral y la Paloma, en mayúscula. Entonces, pues yo fui allí sin saber qué oficio iba a coger. Y de hecho, para que veáis esa ignorancia, ¿no? Es decir, no, yo no sé qué voy a hacer. Pues cuando entrabas en la universidad laboral te hacían un montón de pruebas psicotécnicas, ¿no? Claro, ahí estaba pensado. Ellos tenían que saber a ese chaval para qué profesión estaba indicado, estaba cualificado, estaba preparado. Bueno, me hicieron durante 2 días un montón de test, de números, palabras, frases. Bueno, yo estaba apasionado, ¿no? Aunque los demás compañeros estaban aburridos, de la mierda y tal. Pues yo ya empecé a intuir que algo se estaba moviendo, ¿no? De ese chaval inquieto, que empezaba a ser algo inquieto, ¿no? Y bueno, de ahí no salió qué iba a ser, pero sí me dieron a elegir a mi madre. Le dieron una listita de 5 oficios. Dijeron, oiga, tiene usted que elegir una profesión para su hijo, al margen de los resultados que den los test. Bueno, pues mi madre cogió, había 5 oficios. Mecánica, electricidad, construcción, artes gráficas y otras más que no sé cuáles. Entonces mi madre puso en primer lugar construcción. Construcción que era por el ladrillo. Bueno, y sin embargo, paralelamente, claro, lo que decidió qué oficio iban a enseñar fue los test. Entonces di al 99,9% favorable a artes gráficas. Lo dijeron ellos, no yo. O sea, Luis Pedro Cruz Vázquez, 100% prácticamente idóneo para artes gráficas. Luego, construcción, en último lugar. Claro, el segundo creo que fue mecánica, pero no. Si es que, y si fue la segunda mecánica, sería el 0,0, no sé qué. 99,9. Destacaste ahí, ¿no? No. O sea, estaba preparado genéticamente para ser un trabajador de artes gráficas, sin saber todavía qué especialidad. Artes gráficas es muy amplia: composición, tipografía, máquinas, encuadernación, foto, mecánica. Todavía no sabía eso. Pero entonces lo que sí sabía es que ya, este fulano va a este periodo porque es de artes gráficas. Me sonaba, imprenta, libros, vale. Bueno, entonces me llevan al taller y entonces había que pasar por todas las especialidades, un mes o mes y medio en cada una, entonces ahí te elegían, ¿no? Ya te situaban. En el taller, que era enorme, pues estaba composición, máquinas, o sea, tipografía y linotipia. Las máquinas, encuadernación y fotomecánica. Y yo empecé, porque me pusieron en tipografía. Bueno, lo primero que hay que aprender cuando vas a ser cajista de imprenta, tipógrafo o cajista de imprenta, es dónde está cada letrita, en la caja, ¿no? Entonces, cuando empecé ahí, los demás compañeros decían, ¡buah, dificilísimo esto! Bueno, pues me pusieron un esquemita, impreso en un papel, y lo que los demás tardaban o tardaron horas, yo me lo aprendí en algo menos de una hora. Y no era ABCDFG, era AOS, LMN, TUV, o sea, que estaban salteadas. Desordenado. Pero bueno, yo creo que estaba genéticamente preparado, ¿no? Y me lo aprendí rapidísimo, ¿no? Y el maestro de taller, que se llama Enrique Gracia Benedicto, un tío viejo, un tío de artes gráficas viejo, ¿no? Un tipógrafo, me dijo, Puigcercós, tú ya sabías esto. Y yo, fíjate, con 14 años, oiga, yo en mi vida esto, ¿no? Y lo siguiente era componer un pequeño texto, así, 5 o 6 líneas, ¿no? De cuerpo 10 y barra, con un componedor, coge la letrita y tal. Entonces todos mis demás compañeros ya habían pasado por ahí y tardaban para hacer un cachito así, 2 horas. Claro, no estaban predestinados genéticamente, a lo mejor estaban para ser maquinistas o ser encuadernadores, pero yo sí. Entonces hice ese moldecito en una hora escasa. Todo el mundo acojonado, diciendo, este fulano de dónde viene y tal. Bueno, pues lo hice muy bien, ¿no? Y entonces el maestro dijo, oye, estás predestinado a esto, a este oficio. Y esa frase fue la que me marcó profesionalmente toda mi vida posterior, hasta hoy, ¿eh? Y han pasado 50 y muchos años, casi 60 años. Alguien me dijo que estaba preparado para ser tipógrafo, no maquinista, sino tipógrafo dentro de las artes gráficas. Pero es que luego resultó que cuando me hicieron la prueba para ver dónde me colocaban, dicen, tú no te pasas a otras especialidades, te quedas en tipografía, porque es que eres bueno. Bueno, entonces intuí que era bueno para eso y lo demostré, ¿eh? Lo demostré. Los 3 años de oficina industrial, pues demostré que era muy bueno, era de los mejores. En cada sección éramos unos 20 y yo era de los 5 primeros. No voy a decir que el primero, pero los 5 primeros. Pues se me daba bien, joder, intuía que eso era algo bonito. Coño, era hacer libros, cojones. O sea, no escribir libros, sino hacer los libros, ¿no? La parte técnica. Pero es que luego resultó que en el primer año, aparte de la tipografía manual, nos enseñaban la tipografía mecánica, la linotipia, que era hacer eso mismo, pero con líneas enteras, ¿no? Con teclado y tal. Y además, yo recuerdo que un teclado que no tiene que ver nada con la máquina de escribir. Porque tú dices, va, la máquina de escribir, el que sabe escribir la máquina de escribir sabe la linotipia. No, no, totalmente distintas. O sea, si la A está aquí, la linotipia está aquí. Si la A está aquí, está ahí. Todo nuevo, un teclado nuevo. Y de hecho, si queréis, por curiosidad, entráis en Google y el teclado de la linotipia y lo comparáis y no tiene nada que ver, nada que ver. Bien. Y entonces, pues también empecé ahí a funcionar muy bien. Y digo, coño, esto se me da muy bien. Yo mismo ya estaba notando, ¿no? Y era claro, no había entrado y era de los mejores, muy cuidadoso, muy limpio, muy, en fin. Lo que hay que ser para ser un tipógrafo de calidad, joder, tener cuidado, tener ser un tío limpio, ordenado y tal. Ahí estuve 4 años. En la Universidad Laboral. En la Universidad Laboral. Por cierto, ¿también estabas residiendo en la misma universidad? Claro, es que, claro. Vamos a ver, eso es lo que iba a decir antes, ¿no? O sea, que te concedes una beca en la Universidad Laboral, en la que fuese, no solo suponía que te iban a enseñar un oficio, sino que no pagabas nada, O sea, vivías allí dentro. Te daban la ropa, la comida, los viajes, todo. O sea, todo, todo, menos calzoncillos. O sea, allí cuando me dijeron, tienes que traer unos calzoncillos y un cepillo de dientes y ya está. Además, allí había un sastre, había un almacén de ropa. Además, íbamos todos uniformados, de puta madre, ropa buena. Ropa buena, o sea, yo notaba, más iba luego con unas chaquetillas de Sky, luego cada colegio, eran 6 colegios, cada uno iba con una franja de color distinto, ¿no? Lo único que era jodido, luego me di cuenta después, ¿no? Que el nombre de los colegios eran nombres franquistas, ¿no? Pues Ramiro Ledesma, Yahweh, el hijo puta, era Yahweh, hostias. Otros eran curas o escritores, Jaime Balmes, Eugenio Dors. Eso, y cada colegio tenía su franjita de color, ¿no? El Balmes era azul, el Dors era amarillo, el Yahweh era rojo, o sea que... Coño, en la universidad éramos 1.500 personas. ¿En Tarragona? En Tarragona, en la universidad laboral. Pero 1.500. ¿Con qué horquilla de edad había allí? Todos igual. ¿De 14 a 18? Todos igual. ¿De 14 a 18? De 14 a 17, 18. Todos igual. ¿Solo chicos? Sí, claro. Allí no era mixta. No había ninguna universidad laboral mixta, creo que no hubo ninguna. Hubo una de chicas, no sé cuál era. Lo que pasa es que en la de Tarragona, recuerdo que había... O sea, ahí se daba la oficialidad industrial. O sea, ser oficial industrial. Luego había... Maestría no había. La maestría industrial, la telegráfica, había que hacerla en Bilbao. Pero sí había ingeniería técnica. Perito, ser perito. Sí. Pero no de telegráficas, sino de mecánica, de electricidad y tal. Entonces las chicas eran más mayores. Ya era la franja de 18 a 20 años. Pero vamos, que la gran mayoría de los 1.500 éramos chavales que estábamos estudiando oficina industrial. Coño, uno de los que estudiaron en esa época fue Serrat. Yo creo que Serrat, no arte gráfica, pero sí electrónica, ¿no? O sea, que coincidimos en el tiempo, ¿no? Sin conocernos, claro. Vivíamos y dormíamos y hacíamos todo allí. Eso es lo que quería preguntarte. Es decir, en esa edad, digamos, de los 14 a los 18... Es decir, la convivencia que había con toda aquella gente hizo que tú te abrieses más. Claro, ese fue un salto cualitativo importantísimo en mi vida. De estar enclaustrado en mi casa y en los salesianos, pasé a liberarme, a vivir fuera de casa, de momento. Vivir fuera de casa, fuera de mi madre, de mi hermana, de mi familia. A ser independiente. Independiente tampoco es eso que dice, pero bueno, a ser alguien distinto y a tener amigos. Claro, ya no era como en el colegio, que nos veíamos después de salir o al entrar a salir, no, es que estábamos todo el día juntos. Bien, fuese en los talleres, en las aulas, para estudiar, porque por la mañana había talleres, pero por las tardes había clases, ¿no? Clases de matemáticas, literatura, formación del espíritu nacional. Sí, claro. Eso tenían que hacerlo, intentarlo, ¿no? Intentar darnos ideología fascista, franquista. Aquel término, ¿os acordáis? Familia, municipio y sindicato, ¿no? Era la trilogía franquista. Sí, familia. ¿Eh? Y de la Falange también. Sí. Municipio, familia y sindicato. Era la trilogía. Bueno, era un rollo tal. Yo aprobaba todo, además con notas acojonantes, ¿eh? Yo era de lo que se llaman un listillo. No un empollón. No. Yo me leía algo y se me quedaba. ¿Y viajabas a Madrid desde cuándo? Ya. Entonces, dentro de esas actividades que hacíamos en la Universidad Laboral de Tarragona, de vez en cuando, cada mes o cada mes y medio, hacíamos viajes culturales fuera de la universidad, pagados por la universidad y en autocares de la universidad, claro, y todos juntos, cada aula en su autocar y tal. Entonces, pues bueno, íbamos a, en nuestro caso, empresas de artes gráficas, pues visitamos Neuville, que era una fundición tipográfica en Barcelona, donde se hacían los tipos de letras, ¿no? Donde los fundían. Entonces, claro, tenemos que saber cómo se hacía. Visitamos muchas imprentas, editoriales, bueno, o sea, en plan cultural, o sea, no solo se preocupaban del aspecto material, del oficio tecnológico, no, aparte de las materias normales, que serían, yo creo que la oficina industrial sería como un bachillerato. Tercero, cuarto, sí. Quinto, más o menos sería así. Pero es que luego además se preocupaban del aspecto cultural, ¿no? De que salieses a ver un poquito del mundo, ¿no? Entonces, pues ibas a ver una imprenta en Barcelona y cuando salías a la una te habían dado una bolsita con un bocadillo y un refresco y estabas ahí hasta las 7 de la tarde paseando con los chavales y tal, en Barcelona y tal, viendo tal. Bien. O sea, ese aspecto era algo interesante. ¿Cuándo volvíamos a nuestras casas? En vacaciones. Semana Santa, Navidad y verano. Con la particularidad de los que vivíamos más lejos, teníamos la opción de no venir a nuestra casa en Semana Santa, porque era una semana solo. Y yo dije, voy a estar, yo me quedo aquí con algunos, como yo, que vivían en Bilbao y tal. Entonces, durante esos días éramos los dueños de la universidad, ¿no? O sea, sí, era increíble, ¿no? Era una universidad de 1.500 personas para 100, y éramos los reyes, ¿no? O sea, comíamos de puta madre, íbamos a la playa porque, es increíble. O sea, la universidad laboral de Tarragona estaba dando al mar, al lado de la Pineda de Tarragona, al lado de la Pineda. Entonces, los campos de deporte, de atletismo estaban aquí y daban al mar, o sea, daban al mar. O sea, nos vayamos, teníamos nuestra playa, increíble, ¿no? Y bueno, salvo esos días, los días de Navidad y de vacaciones, nos veníamos a nuestras casitas. Salvo, bueno, todos para volver. Pero claro, al final de cada curso había un examen final, que parte era un prorrateo de lo que habías sacado durante el curso, más el examen final. Entonces, algo importante, seguías en la universidad laboral siempre y cuando aprobases. Era una beca. Si suspendías, a la puta calle. Un criterio justo. O sea, los chavales se peleaban, se mataban por estar en la universidad laboral. Porque el que salía de ahí, ¿a dónde iba? Con su bachillerato, ¿qué haces? Nada, cero. No haces nada, ¿qué haces? Harían, supongo, pero no hacen nada. Yo en la universidad laboral, sí, con mi título y mis conocimientos. Ahora bien, si no se suspendías, a la puta calle. Pero sí, a la puta calle. No sé si te daban opción a presentarte en septiembre. No lo sé, si tenías una o dos, sí, pero si más de tres, ya no volvías, fuera. Que va a ser un criterio justo, ¿no? Justo, joder. Alguien que tiene un derecho adquirido porque tu padre era de la moral, tienes el deber de responder, ¿no? Bueno, entonces yo todos los años unas notazas cojonudas. Bueno, entonces, la parte curiosa de mi actividad post-laboral para vacaciones no era como otros chavales, compañeros míos, que se dedicaban, pues eso, a irse a la playa en Barcelona o en Bilbao, de excursiones, tal. No, no. ¿Qué hacía este? Se ponía a trabajar. ¿En Madrid? Claro, yo vivía en Madrid, vivía en la calle Aramburillo. No, yo cuando salí de la universidad dije, lo que he aprendido tengo que poner en práctica. Y no voy a esperar a acabar dentro de 3 años ser oficial para trabajar. Voy a trabajar mañana. ¿Con 14 años ya empezaste a buscarte trabajo? No, a buscar no, a conseguir trabajo. Wow. O sea, cuando venías a Madrid ya te buscabas tu trabajo. Eso sí, el primer año, con 14 años cumpliditos, llegué aquí a Madrid. Visité a mi familia, hola, ¿qué tal? Más. Y al día siguiente me di paseo por el barrio, por mi barrio, por Quevedo. Nada, 4 manzanas, una imprenta, Gráficas Benzal, calle Virtudes número 7. Por la jeta, fui, hola, que estoy estudiando en la universidad laboral y quiero trabajar. Y el tío me dijo, vale, ve mañana, pero de aprendiz. Claro. Yo, claro. Y encima, o sea, iba a poner en práctica lo que había aprendido y me pagaban 600 pesetas a la semana. 600. Bueno, pues vale, bien. Entonces empecé a poner en práctica lo que había aprendido. Y tengo que señalar que este primer trabajo, el tío, el señor Benzal, Juan Benzal, me admitió sin necesitar a nadie. Eso me di cuenta cuando fui a la sección, ¿no? Me cogió porque era de la universidad laboral. Venía un diamante en bruto. Diario ese de santo, ¿no? Exacto, diamante en bruto. Claro. Vamos a pulir algo que han empezado a hacer en la universidad laboral. Y lo consiguieron. Empezaron a conseguirlo. Pues estuve 3 meses. Haciendo por las labores, distribuir, no sé qué, haciendo alguna cosita con la linotipia. Y entonces vi que en la sección de tipografía había 3 cajistas, a mayores, 30 años, 35, 40. Y yo fui, pues no sé, pues me hicieron un hueco, ¿no? Dicen, para que distribuya, para que limpie, para que haga las pruebas. Entonces, Bueno, para mí eran cosas importantes, ¿no? Porque me afianzaban con mi profesión. Y nada, y en septiembre, que cuando me tuve que incorporar otra vez, pues nada, le dije, oye, que me tengo que ir. Ay, qué putada, tío. Dice, bueno, cuando salgas, cuando vuelvas el próximo año, vuelves otra vez aquí. Dije, vale, vale, sí, sí. Y nada, nada, volví otra vez a hacer segundo de oficialía, luego tercero de oficialía. Claro, tú ibas avanzando a los dos bandos, ¿no? Los dos. Teórico la práctica y la teoría, ¿no? Lo bueno de las laborales era que te daban mucha práctica, o sea, mediodía lectivo, o sea, por las mañanas estabas en el taller, pero es que por las tardes era una hora diaria de tecnología de tu profesión, de tu oficio, más matemática, literatura, en fin, religión. Efectivamente, el régimen quería buenos profesionales. Mm. Estoy convencido, ¿eh? O sea, y soy rojo. Bueno, el país también lo necesitaba. Exacto. O sea, el franquismo quería hacer buenos profesionales. Hombre, la coletilla era buenos profesionales adictos al régimen. La coletilla. No lo consiguieron. Consiguieron la primera. La primera, por supuesto. O sea, hizo los mejores profesionales de España. ¿Pero tú notabas allí un ambiente contestatario en los chavales que había allí? Para nada. ¿Contestatario? ¿A quién? Al régimen. Jugándote la beca. Nada, pero jugándome la beca, ¿por qué? O sea, yo estaba en una universidad laboral disfrutando de una beca por la cara. Bueno, la beca y la ropa y la comida y todo, ¿no? Gracias a la mutualidad laboral de mi padre. ¿Voy a contestar yo a qué? A nadie, ¿eh? Todos los demás estábamos en la misma tesitura. No había contestación a nada. Hombre, la única que pudo haber en algún momento era el profesor de exploración del espíritu nacional, que era un hijo de puta, que una vez se enfrentó con un compañero mío de la clase, y este le cogió y le tiró por la ventana, ¿no? No, por la ventana, a un tejadillo, ¿no? Al profesor. Sí, sí, porque el profesor dijo algo así como, en otros tiempos estarían todos ustedes fusilados. Y resulta que este chaval, su padre debió ser republicano o algo parecido. No, que no significa que fuese rojo, pero bueno, era... A lo mejor habían fusilado, ¿no? No, que había estado preso, eso sí. Entonces le dijo, tienes que estar todo fusilado. Es tu puta madre, tu fusilado. le tiró nada, medio metro, porque era un tejadillo. Le echaron al día siguiente, o sea, decir, nada, radical, ¿eh? O sea, sí, sí. Allí no saludaban con gilipolleces, ¿eh? Fuera. Suspende, fuera. Le tocas a alguien, fuera. Además que me lo dijeron al principio, dice, aquí puedes estar hasta que salgas ingeniero. ¿No? Te lo dijeron, dice, tienes todo pagado, chaval. Joder, blanco y botella. Tienes todo pagado, joder, cojonudo, ¿no? Y tal. Hombre, con la salvedad de que en Tarragona solo se daba la oficialidad industrial de artes gráficas. Luego veremos el error que cometí. La maestría estaba en Bilbao y la ingeniería estaba en Turín, en Italia. Pero que el régimen te lo pagaba ahí también. Súper claro. O sea, tenía un convenio con la beca, el gobierno italiano. Claro. La beca era hasta que salieses ingeniero, de donde fuese. Hombre, ellos preferían que fuese de aquí, que era más barato. Pero claro, la ingeniería de las tecnologías solo se podía hacer en Turín. Solo. Entonces, algunos fueron allí. Y yo podía vestir uno de ellos porque además estaba cualificado. El error que cometí era que cuando acabé la oficina industrial, saqué unas notas acojonantes de los tres cursos, ¿no? De los mejores. Y entonces a cada uno le decían, ¿qué quieres hacer ahora? Pues algunos decían, nada, yo ya paso, me voy a trabajar, yo ya no quiero más estudiar y tal. Otros les decían, yo quiero hacer maestría industrial. La maestría era en Bilbao. Le costaba un poquito más a la universidad, pero se lo concedían. Pero se lo concedían a los que estaban un poquito más bajos de nota. Y yo cuando me llegó mi turno me dice, tú, maestría industrial en Bilbao. Y me engañaron, me tomaron el pelo. Me dijeron, no, tú vales para ser ingeniero electrónico. Uf, no, yo quiero ser... Sí, que me quedase en la universidad, vamos, que me quedase. Fue, me convencieron. Ese fue uno de los mayores errores de mi vida. Si yo llego a seguir insistiendo, que podía haberlo hecho, ¿eh? Tenía derecho a hacerlo. Haber hecho maestría industrial en Bilbao, que eran 2 años, y luego dar el salto a ser ingeniero en Turín. Mi vida hubiese cambiado, a nivel profesional hubiese cambiado totalmente. Pero bueno, me convencieron, yo qué sé. La vida no sabes muchas veces dónde te lleva. No, lo bueno es que ahí yo ya entendí que aquello no era normal, porque el curso que iba a hacer después de la oficina industrial de telegrafías era hacer el preparatorio de ingeniería técnica en abstracto. O sea, sin ninguna especialidad. Era el paso para ser ingeniero, pero electrónico, mecánico y poco más. De arte gráfica no. Bueno, un año perdido. Pues aparte las asignaturas, para mí era chino, había solo tres asignaturas: física, química y matemáticas. Os imagináis el grado de dureza. Y para mí eso ya no iba. Entonces lo que hice ese año fue ir al taller de arte gráfica, que me llevaba muy bien con el profesor, con Enrique Díaz Benedicto. Y le dije, mira, la he cagado. Y dice, oh, te me he enterado, para la cagada y tal. Nada, intentaron a nivel oficial que fuese a Bilbao. Ya estaba cerrado. Y tal. Entonces lo único que hice fue, por las mañanas, en vez de estar en clase estudiando no sé qué, me iba al taller de arte gráfica para practicar. Bueno, para practicar la linotipia y tal, cojonudo, eso me vino muy bien. Entonces, de los trabajos que cogí, tanto en primero como en segundo como en tercero, dos años estuve en gráfica mensal, pero me mosqué, porque claro, querían pagarme lo mismo siempre, aunque yo iba siendo mejor. Claro, yo empecé siendo aprendiz de tercer año, pero luego de segundo, luego oficial de tercera, luego, no, adiós. Y lo bueno que había en aquella época, en los años 60, era que había curro por un tubo, mucho trabajo. O sea, ibas, dabas una patada a una piedra y salían 20 imprentas. En mi caso, acojonante, macho, acojonante. O sea, aquello de que puedes elegir el trabajo, qué empresa quieres, yo salía de una, ¿no? Es un decir, aquella. Porque yo iba con mi marchamo de calidad oficial de tipografía estudiado en la Universidad Laboral de Tarragona. Eso me abrió todas las puertas. Incluso en tercero, cuando hice tercero, y fui a una imprenta que se llamaba Gráfica en Minerva, que estaba en la calle Víctor Pradera, en Argüelles, el número 38. Ahora se llama no sé qué, Mendizábal, no sé qué. Bien. Y allí entré y el jefe me dijo, sí, es que hay otro candidato. Ah, bueno, ¿y qué? Y nos pusieron los dos ahí sentados en una silla, ¿no? A ver, ¿tú qué sabes hacer? Yo todo. Y linotipia, pues también. Y el otro, también. No, no. Teníamos 18 años, los dos. Y le preguntan a este, ¿dónde has estudiado? Yo en los Escolapios, de no sé qué. Dice, no, que has aprendido el oficio. Ah, no, siendo aprendiz de no sé qué. Nada más. Y tú, en la Universidad Laboral de Tarragona. Adiós, chaval. Y me salgo conmigo. Sin hacerme ninguna prueba, solo lo que yo había hecho. Tú que sabes hacer todo, todo. No has estudiado, los Escolapios, fuera. Tú, salta, tú, tal. Efectivamente, me hicieron una prueba. Ya admitido, que eso es una cosa que nunca entendí, ¿no? Es decir, te cogen antes de probarte, ¿no? Bueno, tenías ya confianza con esas instituciones, ¿no? Claro. Una cosa que hizo bien el régimen, en ese sentido, era la credibilidad que daban a las empresas, la gente que salía de sus universidades, ¿no? Claro, entonces, luego así, pasa que vamos a hacer una pequeña prueba. Claro, solo era remarcar lo que ya había decidido el tío. Ah, joder, puta madrita. Estos años fueron años de escalar, ¿no? Sí. Oficial de primera, oficial de segunda, oficial de tercera. De hecho, con 18 años era oficial de segunda, pero hacía trabajos de primera. Me pagaban como de segunda. Astutos. Sí. Hombre, claro. Este diamante en bruto me lo quedo yo y le voy a pagar 3 pesetas. No, ganaba un dinerito, pero menos de lo que me correspondía. Entonces, al segundo año, cuando salí del curso de preparatorio, que fue un trámite, ¿no? Simplemente, como os he dicho, estaba cantado que no iba a seguir estudiando, me presenté otra vez en Gráfica Minerva y dije, hola, hombre, ¿vas a seguir aquí? Y digo, no, oficial de primera, con lo que marca. Ah, no. Bueno, pues igual, adiós. Uf, gracias, José. O sea, que seguí siempre, profesional, siempre he tenido esa facilidad, ¿no? Facilidad y tal. Entonces, yo creo que fue la etapa de mi vida maravillosa a nivel profesional, a nivel personal. O sea, todavía tengo amigos de la Universidad Laboral. Todavía, hoy tengo amigos. Y con una particularidad, de vez en cuando nos reunimos. Los sobrevivientes se van muriendo, nos van muriendo, ¿no? Y nos juntamos a lo mejor 15 o 20, cada vez en un sitio. Una vez fue en Madrid, otra en Tarragona, otra en Bilbao. O sea, conservo esa amistad. Esa fue la ruptura que ya había tenido con lo anterior, ¿no? Doy un salto a nivel profesional fundamental, sí, que me ha marcado En mi vida yo he sido un tipógrafo, un tío de la telegrafía, toda mi vida. O sea, yo toda mi vida he trabajado en la telegrafía. Toda mi vida. Sí. Siempre. No he trabajado en otra cosa distinta. Eso por una parte. Y luego a nivel personal, pues, amigos, a desenvolverme, ya no era tan tontorrón, ya era un poquito más animadete, más avispadillo y tal. Bastante más avispado, por cierto. Bastante más agresivo. ¿Agresivo? Sí, porque yo cuando estuve en los salesianos, aquí, no se ha contado un episodio de acoso. Sí, sí, curioso. ¿Por parte de un profesor o de unos alumnos? No, no, no. El profesor, se os he dicho, don Carlos, el cura ese que se mofaba de los chavales, de los niños. Yo no era de los que jugaba mucho al fútbol, ¿no? Yo, tranquilito. Entonces, pues una vez en la clase, pues no sé por qué, ¿no? Dice, aquí solo queremos hombres, hombres. Las nenas que se vayan al colegio de las salesianas, que estaba ahí arriba. Y ahí se quedó. Y dice, pues Arcus, tú eres el que tienes que ir con las nenas. Eso te dijo el cura. En la clase. ¿Pero cuento de qué? Pues eso, de que me vio en el patio, que no jugaba al fútbol. Mariquita, maricón, ya. Nena. Ya. ¿Qué pasa? Pues fíjate, blanco y en botella. Con 10 años, 11 años que teníamos todos, pues al día siguiente, nena para arriba. Nena, maricón, tócame el culo, en fin, una serie de historias. Y eso duró, pues una semana o 10 días. Y mi madre dice, pues te saco del colegio y tal. O díselo al director, ¿verdad? Yo ya intuí ahí que chivarse no estaba bien. Y entonces, pues creo que fueron 10, 15 días, ¿no? De aguantar, ¿no? Ese acoso diario. Al entrar, al salir, la clase marica, nena, nena. Hasta que un día, a mediodía, después de comer, estaba yo en el patio ahí paseando solo, rumiando mi desgracia, y se acerca un fulano, un compañero mío, vamos. Ah, nena, nena, ven al váter y me la tocas, no sé qué, algo así me dijo. Dice, oye, y le dije, vale, ya, joder, ya, que yo lo paso mal, coño, déjame en paz. Ah, maricona, nena, nena. Todavía hoy me pienso por qué reaccioné de esa manera. Estaba a punto de llorar. Yo, pidiéndole por favor que acabase con aquella agresión, ¿no? Y se reía de mí, tal, y dice, maricón y tal. Y no sé por qué, le di un puñetazo en la nariz. No sé. El cansancio ya, ¿no? ¡Fua! No, es que no sé por qué me salió. Instintivo. Yo no era así. Era un niño bueno. Joder. Sí, era mucha presión. ¿No? ¡Fua! Le metí un puñetazo, que yo soy muy fuerte. O le di no sé qué parte de la nariz, que empezó a chorrear sangre como un manantial. Pero un manantial. Iba con una camisa blanca y pues, rápidamente se le puso toda roja. Entonces se fue a la enfermería atravesando el patio y todo el mundo comprando. Oigo, la nena lo que le ha hecho a este. Le curaron y le mandaron para casa. Pero esa misma tarde, su mamá y su papá fueron a hablar con el director del colegio, de los salesianos. A mi hijo, este, que le ha machacado la nariz y tal. Bueno, y exigimos que se le expulse. Bueno, entonces al día siguiente el director convocó a mi madre y a mí. Oiga, venga usted con su madre mañana por la tarde y tal. Bueno, le dije, oiga, yo creo que me van a echar, que me van a echar. Has hecho, hijo, no, que le he pegado. Que tú le has pegado. Claro, yo, 11 años, con gafitas, ¿no? Pequeñajo, nada. Sí, mamá. Entonces, pues habla con el director. Entonces el director dice: oiga, que su hijo lo que ha hecho es motivo de expulsión, que le vamos a echar, vamos. Y dice: madre, ¿pero qué ha hecho? Si mi hijo es bueno. Pero que le has partido la nariz a uno y tal. Y dice, mi padre, si es que le insultaban y no sé qué, cuántos. Entonces le contó mi madre y tal. Y yo también le conté un poco y tal. Entonces el director le dijo, pues muy mal, tenés que haberlo dicho ahí. A sus tías. Y mi madre dijo, mi hijo no es ningún chivato. Mi madre. Hostia, mi madre. No, bien. De mi hijo no es ningún chivato. Dice, bueno, es que si lo hubiese hecho, se hubiese cortado de raíz. Y mi madre dice, pues creo que no. El que la ha cortado de raíz ha sido mi hijo. Hostia, mi madre, esa desconocida, ¿no? Claro que sabía. Y Y entonces, pues el tío dice, bueno, pues lo vamos a dejar así. Y bueno, pues nada, pues no pasa nada y tal. Venga, ya está, pasamos página. Y al día siguiente fue curioso, porque todos los que antes me insultaban, me llamaban nena, maricona, ya no me lo llamaban. Me respetaban. Incluso hablaban entre ellos. Y, incluso mi hermano, que estudiaba también en los salesianos, en un, dos cursos menos que yo, sus compañeros le decían, joder, tu hermano le ha partido la nariz a uno. Pero dijeron, hostia con tu hermano. Bueno, eso ocurrió y nunca más nadie me volvió a insultar. No sé si por respeto o por miedo a que les partiese la nariz. Me parece que ya narices pocas hubiesen roto ya, ¿no? Entonces, aquello fue un punto de inflexión, ¿no? Claro. Estamos hablando de que tal, salesiano, no sé qué, revolución laboral, salto cualitativo a nivel tal, pero a nivel personal, eso también fue un punto de inflexión. Es decir, no aguantar las injusticias. Fíjate, con 11 años yo no era rojo, ¿eh? Te lo juro, no era rojo. La injusticia. No está bien que me insulten. Es injusto. Hago una acción que es reprobable, es violencia. O sea, he intentado hablar para igual y no lo he conseguido. Suelto el puño, violencia, que va en contra de mis principios católicos, salesianos y tal, y todo se arregla. Bueno, algo estaba cambiando. Había que recurrir a ciertos métodos para conseguir ciertas cosas y no por los caminos más habituales. En cualquier caso, yo lo he intentado siempre, ¿eh? Siempre. Que había un problema, intentar dialogar, convencer. Siempre, toda la vida, hasta un punto. Underneath all this, the only thing that matters is what and where you were born and how well you use it and conceal it, 'cause there's no peace on this terrible shore. Every day is a battle, how we still love the war. Dangerous Bibles, all moving for you. In the end we're broken pieces, stuck like a battle, how we still love the war. When we say we've had enough, we know we really want more, and every day is a battle, how we still